Ella se ríe y luego me pide que le explique el chiste. Es una niña en un cuerpo de mujer. Un cuerpo bañado en palabras que ella no puede entender. Y aquel ojo que nunca la pudo ver. Baila la danza de una música que solo ella escucha. Ay, si pudiera yo escucharla y bailar con vos. Va preocupada por saber cómo ocultar su risa. Y yo le digo que eso a nadie le hace daño, ¿no? La ra ra ira ira. Entre el pasado y el presente no hay ninguna línea, y sus recuerdos cobran aires de ficción. Una quedó y la que se fue es aquella niña que se llevó el sol que era para vos. Baila la danza de una música que solo ella escucha. Ay, si pudiera yo escucharla y bailar con vos. Va preocupada por saber cómo ocultar su risa. Y yo le digo que eso a nadie le hace daño, ¿no? La ra ra ira ira. La ra ra ira ira. La ra ra ira ira. Ella es hermosa y cuando ríe algo se asoma como si lo sospechara. Pero la niña desde abajo de la mesa la vuelve a encontrar y no la puede soltar. Solo ella escucha. Ay, si pudiera yo escucharla y bailar con vos. Va preocupada por saber cómo ocultar su risa. Y yo le digo que eso a nadie le hace daño, ¿no? La ra ra ira ira.